Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura el día de hoy, miércoles 16 de septiembre. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo de prensa ya están listos. Estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, el señor Luis Arroyo. Y de inmediato, nuestros titulares. Titulares. Activado. Presidente Maduro decreta estado de excepción en municipios del estado Apure. Cultura. Exposición y formación. Galería de Arte Nacional ofrece talleres sobre el legado patrimonial del centenario del Cementerio General del Sur. Espacio de encuentro. Parque Cultural Túnel Fuerte ofrece este jueves una tarde de poesía y música popular. Obra teatral. Sala Doris Wells será el escenario para la presentación de Rinoceronte. Homenaje. Compañía Nacional de Danza recordará a Armando Reverón con Azul, Blanco y Sepia. Regionales. Tradición. Encuentro de burras y burguitas abrió paso a la feria en honor a la Virgen de las Mercedes. Fiesta de cuerdas. Táchira se viste de gala para iniciar el Festival Internacional de Arpa. Exhibición. Isla de Aves, nuestra huella en el Caribe, será inaugurada en el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo. Cultura al día. La noche de este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su programa En Contacto con Maduro, número 39, decretó estado de excepción en las zonas números 4, 5, 6 y 7 de los estados Zulia y Apure, ubicados en la frontera con Colombia. En la zona número 4, municipio Jesús Enrique Lozada, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá y La Cañada Urdaneta. De inmediato va a asumir la jefatura de la zona número 4, el general de división Elías Moreno Martínez, en coordinación con el jefe de la misión Nueva Frontera de Paz y del gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Zona número 5, los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón. He designado al general de división Carlos Llanes Figueredo como jefe. Igualmente he dado instrucciones precisas al general en jefe, Vladimir Padrino López, de reforzar toda la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo nivel. En otro contexto, el primer mandatario venezolano anunció que próximamente realizará un viaje por varios países productores de crudo con el propósito de concretar una cumbre en defensa del mercado energético. Por su experiencia, por su patrimonio, por su capacidad en un motor de una nueva alianza con países no OPEP y con otros factores que permita estabilizar para los próximos 10 años el mercado petrolero, porque es una propuesta de ganar-ganar. Nadie gana con precios inestables, un día a 20 y otro mes a 150. Por eso Venezuela se la juega y apuesta todo al fortalecimiento de la OPEP, ya que la OPEP se convierte en un motor cohesionador de una nueva etapa del mercado petrolero. Podemos pensar 2015-2025, nueva fórmula para la estabilidad, nueva fórmula para defender nuestro producto fundamental. Asimismo, el jefe de Estado venezolano aprovechó la oportunidad para elevar tres propuestas a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en las que se inciden en la estabilización del mercado, garantizar las inversiones y, finalmente, precisar un precio justo del petróleo. Durante la transmisión de su programa, el presidente Maduro, en el marco de la firma del acta de compromiso de acuerdos entre Venezuela y Arabia Saudita, destacó que la nación venezolana sigue construyendo sus lazos de hermandad amistad y desarrollo compartido con países del mundo. Cultura. En la Galería de Arte Nacional, un total de 44 fotografías comprenden la exposición Ciudad de Piedra, trabajo que hace visible todas aquellas estatuas que se podían apreciar para la década de los 80 en el Cementerio General del Sur y que en la actualidad se pueden incluir dentro del legado patrimonial venezolano. La muestra es un trabajo del escultor y fotógrafo italiano Domenico Cassanta y del crítico de arte Francisco D'Antonio, la cual contó con la curaduría de José Ramírez. En el marco de esta exhibición, la Galería de Arte Nacional ha programado una serie de charlas que inician este miércoles a las 3 de la tarde. Así lo precisó el organizador de este ciclo de encuentros y fotógrafo Luis Chacín. El día de mañana vamos a tener una especialista, una antropóloga que se llama Isabel de Jesús, del Instituto de Patrimonio Cultural, que nos va a hablar sobre el rescate arqueológico de los cementerios. En este caso va a hablar puntualmente de una experiencia que tuvieron en un cementerio de Barres, en el cementerio de los extranjeros. El día jueves va a estar el señor Francisco Antonio, quien acompañó a Domenico Casasanta. El señor Domenico ya él falleció hace varios años. También va a estar acompañando al señor Francisco Antonio, el curador de la muestra, José Ramírez. La semana siguiente vamos a tener esas fotógrafos que han hecho trabajos dentro del Cementerio General del Sur como referente. O sea, vamos a tener a Orlando Monteleone y Ricardo Ferreira. Esos son los dos fotógrafos que vamos a tener miércoles y jueves de la próxima semana. La entrada es libre. Las charlas serán con entrada libre para todo el público que desee participar y las mismas tendrán lugar en el nivel 1, sala expositiva de la Galería de Arte Nacional, ubicada entre las estaciones Bellas Artes y Parque Carabobo del Metro de Caracas. Son las 12:08 minutos. El tercer jueves de cada mes, la música y la ancestralidad toman el espacio abierto Tinto, Sabor y Papelón, ubicado en el Parque Cultural Tunel Fuerte, donde este 17 de septiembre a las 6 de la tarde se llevará a cabo una actividad denominada Poesía y Cucuy, Embriaguémonos de Poesía. La iniciativa la llevan adelante el colectivo poético Critic Carte, el Teatro de Calle del Timbo al Tambo, Shamana 314 y Tunel Fuerte, para brindarle al pueblo venezolano un lugar donde tiene cabida la creación y el sabor. Esta actividad cultural en su segunda edición le rendirá homenaje a la poesía y a la música popular, con las cuales se pretende reivindicar el cocuy como bebida ancestral, artesanal y patrimonial de la nación. Todos aquellos que deseen participar pueden llevar sus versos y al finalizar el encuentro podrán disfrutar de un brindis cocuyero. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El colectivo Alto Voltaje, teatro del grupo emergente Círculo Escénico, presentará la obra teatral Rinoceronte, original de Eugene Lunesco, los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre, respectivamente, a las 6 de la tarde, en la sala Doris Wells, de la Fundación Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda. Rinoceronte fue escrita en 1959 y es considerada una fábula dramática sobre la aceptación social del totalitarismo, la cual muestra las contradicciones por las que puede pasar el ser humano a través de su vida. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de apoyo a la iniciativa creativa de esta fundación. Círculo Escénico es una plataforma que agrupa 17 agrupaciones de teatro emergente con el fin de proyectar y difundir el trabajo que hacen. Está concebida como una plataforma socioproductiva y la Fundación Casa del Artista le abre la puerta y lo acoge en esta primera temporada del Círculo Escénico, que se realizará del 18 al 25 de octubre con 10 obras teatrales con un costo general de la entrada de 250 bolívares, a que acompaña a esta juventud talentosa, a Sabatú con grandes proyecciones, es el talento emergente, es la generación de relevo, es el nuevo teatro que viene con propuestas súper interesantes para todos los gustos. Hay teatro infantil, hay teatro experimental, contemporáneo. Asimismo, Cedeño añadió que esta pieza forma parte de la primera temporada teatral que estará ofreciendo el grupo emergente en dicho recinto cultural. La invitación es para toda la población venezolana a que asista y disfrute de esta temporada teatral que se estará presentando en la Casa del Artista. Las entradas pueden ser adquiridas a través de tuticket.com y en las taquillas de la Fundación y antes de la función. Son las 12:11 minutos. Este viernes 18 de septiembre, la Compañía Nacional de Danza estrenará la pieza Azul, Blanco y Sepia, coreografía que rinde homenaje al reconocido artista plástico venezolano Armando Reverón. La obra se compone de un tríptico pictórico en el que los bailarines retratarán con sus movimientos cuatro facetas del pintor. El montaje fue creado por Rafael González con el fin de mostrar a Reverón como artesano, tiempo en el que se dedicó a elaborar sus famosas muñecas, todas en gran tamaño y con características específicas, en su mayoría elaboradas en trapo, que aspiraron definir en ellas una personalidad. González indicó que el motivo de su inspiración para crear esta pieza. El estreno de Azul, Blanco y Sepia se realizará este viernes en la sala José Félix Rivas de la Fundación Teatro Teresa Carreño y se extenderá al sábado y domingo en la misma sala. De igual manera, se dará inicio a una serie de funciones en espacios no convencionales de la ciudad para llevar este montaje a un público más amplio. Regionales. Fue el segundo encuentro nacional de burras y burriquitas el que dio paso a la séptima Feria Bolivariana en honor a la Virgen de las Mercedes, iniciada el pasado 12 de septiembre en Río Chico, municipio Páez del estado Miranda. Las y los impulsores de esta tradición manifestaron la importancia de mantener viva esta fiesta, elevada por decreto municipal a patrimonio cultural. Tenemos 2 años consecutivos en participando en cada uno de los encuentros que se hacen en todo el territorio venezolano. Muy contento con el recibimiento que nos dieron acá. Dándole una iniciativa a las manifestaciones culturales de cada pueblo y nos alegra compartir este intercambio de saberes y esta grandeza que tiene cada comunidad y cada pueblo y cada tradición que viene de generación en generación. Yo tengo del año 1997 bailando esta manifestación, la burra tradicional de Venezuela, por iniciativa de un club de abuelos y para llevarle alegría a los abuelitos me vestí de burra y de ahí inició para mí esta tradición. Un acervo cultural ha sido elevado a patrimonio cultural la burra de Río Chico. Para nosotros deberá representar el inicio de las ferias en honor a la Virgen de las Mercedes. Más de 3.000 personas disfrutaron de esta tradición llena de color y alegría, donde participaron más de 600 burras y burriquitas provenientes de sus delegaciones en 15 estados del país. La Feria Bolivariana en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona de Río Chico, ofrecerá a propios y visitantes hasta el próximo 27 de septiembre actividades culturales, deportivas y musicales. Son las 12:15 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este viernes arranca en los espacios del Teatro de la Universidad Nacional Experimental sede San Cristóbal el Festival Internacional de Arpa 2015, Cuna del Joropo, evento que ofrecerá ciclos de conciertos y conferencias magistrales. Este festival contará con la participación de representantes de Cuba, Puerto Rico, Italia, Argentina, Colombia y México, donde Venezuela es uno de los países con mayor legado histórico en la ejecución del arpa. Las demás actividades de este festival internacional se estarán llevando a cabo en diferentes lugares del estado, tales como el complejo turístico Florillana, la Casa de Cultura del municipio de Ayacucho, el patio central del Museo del Táchira, en Plaza del Agua, en el Sambil de San Cristóbal y en los espacios de la Sala de Ciencia y Tecnología del Museo de Táchira. Para mayor información pueden ingresar a la cuenta oficial en Twitter, que es @festarpavzla. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El próximo 13 de octubre el Museo de Ciencias se inaugurará en el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo la exposición Isla de Aves, nuestra huella en el Caribe, la cual tiene como finalidad difundir la importancia estratégica, política y ecológica de la isla para el territorio nacional. Esta muestra se presentará como parte de la tercera jornada técnica de gas natural que organiza el Instituto, el cual es un ente adscrito a Petróleos de Venezuela, con sede en Los Teques. Así lo indicó José Ignacio Herrera, el director general del Museo de Ciencias Naturales de Caracas. Esta exposición es una creación del Museo de Ciencias de Caracas y ha estado mostrándose en nuestros espacios desde el año pasado. En esta ocasión, el INTV organiza una jornada y hemos establecido un convenio para presentar en el marco de dicho evento la exposición. Esta exposición es, digamos, una muestra de información sobre la importancia que tiene la isla de Aves para Venezuela por varias razones. Por un lado, que es el punto más septentrional del territorio venezolano, esta isla ha estado decretada como refugio de fauna silvestre en 1972 por la importancia que tiene como refugio de aves migratorias que la utilizan como descanso. Allí cohabitan cuatro especies de residentes como la gaviota de veras, la tiñosa, el guanaguanara y la tijereta de mar. La invitación es para toda la población venezolana a que asistan y disfruten de esta exhibición que estará abierta a todo el público del 13 al 15 de octubre en el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, ubicado en Los Teques. Son las 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios y usuarias, estamos en nuestra sección de entrevistas de hoy. Tenemos a nuestro invitado, que es Jesús García, director nacional de Movimientos Culturales Emergentes. El tema en cuestión para hoy son las actividades que realiza este movimiento cultural emergente. Y tenemos entendido que miércoles emergente. Jesús, bienvenido. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Siempre contento de estar acá en Alba Ciudad, en esta trinchera comunicacional. Y nada, bueno, sí, se nos viene miércoles emergente, es una propuesta bien fresca que busca activar, ¿no?, de una forma u otra lo que es la librería del sur. En este proyecto piloto empezaríamos con la de Gradillas el día de miércoles y hay una serie de propuestas que lógicamente van emanadas desde todo lo que la política de movimientos emergentes cuenta para llevar a la calle o que esté en la calle. Nosotros lo que hacemos es como ofrecerle esta plataforma. Y nada, petición, bueno, de inclusive la misma gente que busca que este espacio sea más recreativo, esté abierto durante más tiempo de lo que está abierto, sea más participativo. Bueno, el ministro Reinaldo Iturriza nos ha dado esta tarea y nosotros, bueno, contentos de llevarla a cabo. ¿Y a qué hora empieza el miércoles emergente aquí en la A partir de las 4:30, a partir de las 4:30 de la tarde, debería ser como, bueno, las primeras actividades que vamos a ir realizando allí. El miércoles emergente tiene dos espacios importantes para desarrollarse. Uh-huh. Uno es lógicamente adentro de la librería, donde se desarrollarán más que todo todas las dinámicas formativas, que son gratuitas, por cierto. Yeah. Y en la parte de afuera está toda la dinámica de exposición, de intervención del espacio público y además de algunos conversatorios como para que la gente también se genere debate en ese espacio tan transitado como es la esquina de Gradillas en el centro de la ciudad. ¿Y la parte interna, la de formación que va a haber allí, un taller, cómo es esa parte, bueno, de formación? Venimos realizando ya desde la semana pasada un taller de fotografía documental. Ese continúa esta semana. Esto lo estamos haciendo en la red de arte, que está allí también cercana a la librería del Sur. Y en la propia librería del Sur, el día de mañana, bueno, pues, esperamos contar con lo que es el círculo de dibujo, que es como una especie de taller de dibujo básico, eso a cargo del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico, la Red Venezolana de Arte Corporal, y los compañeros del Movimiento Escénico Urbano nos darán también algunas ideas, algunas expresiones en lo que refiere al tema del circo y el teatro de calle. Pero a lo interno tenemos el taller también de producción musical. Uh-huh. Esto va de la mano con los compañeros del Sistema Sonoro de Venezuela. Entonces, en resumen, tendríamos como esas dos actividades formativas en la librería, que es todo el tema del círculo de dibujo y el tema de la producción musical. Y en la red de artes, que está también bastante cercana a la librería, vamos a estar activándola con el taller de fotografía documental. Ya. Y hay un requisito para la gente que quiera incorporarse a estos talleres. No, simplemente acercarse y participar en las dinámicas. Eso sí, deben estar desde temprano, porque los cupos tampoco son muchos. La librería no es un espacio tan amplio como para más de 20 personas. Sí. Entonces es necesario que, bueno, que estén desde temprano allí, cosa de que puedan participar en lo que son estos talleres, que son totalmente gratuitos para toda la población. Pero entonces, sí sería bueno decir, los talleres empiezan en horas de la tarde, a las qué hora exactamente, y también decir exactamente desde qué hora puede ir acercándose la gente para inscribirse. Sí, debería estar acercándose a la gente alrededor de las 4 de la tarde, 4 de la tarde estaría bien, porque los talleres inician alrededor de las 4:30, 5 de la tarde. Son dos talleres bastante concretos, el primero es el de dibujo como tal. Uh-huh. Y luego al final viene el de Sistema Sonoro de Venezuela. Lo que buscamos es que al final los compañeros que participaron en lo que refiere a Sistema Sonoro de Venezuela puedan intervenir el espacio público a través del audio con el DJ que va a estar de turno allí en las afueras del lugar. Y las personas que practicaron dibujo puedan hacerlo también con el arte corporal afuera del espacio de la librería. Muy bien, entonces la parte interna se forma y tal, y la gente interactúa y después viene a plasmar lo que aprendió. Y después viene lo práctico afuera. Ah, muy bien. Oye, qué bueno está organizado todo esto. Algo que queremos saber, ¿esto qué recurrencia va a tener, qué periodicidad va a tener? Los miércoles emergentes buscan repetirse todos los días miércoles. Pudiésemos hacerlo quizá un jueves o un viernes, pero por ahora la periodicidad debería ser semanal y queremos hacerla todos los miércoles. Como dije al comienzo, es un plan piloto que esperamos que, bueno, que en la medida de lo posible se pueda replicar en otras librerías del sur, y que, bueno, que sean los propios colectivos organizados, los propios movimientos sociales organizados los que puedan como establecer esa parrilla de actividades en cada uno de los espacios con los que contamos. En reuniones que sostuvimos algunos días atrás con los propios compañeros que llevan lo que es la librería del sur, están bastante interesados en que el plan se desarrolle lo más pronto posible en otros espacios. Claro. Y que lo sigamos activando de la manera como vamos a activar la de Gradilla. ¿Y tienen pensado ir a qué otras librerías? No, por ahora estamos como en proceso de diagnóstico, a ver cuáles serían las más acordes para que se den actividades así. Hay algunas que están en lugares céntricos, sobre todo en la calle, que pueden ser perfectas para esto, y otras que están un poco más encerradas, que sí habría que estudiar la manera en que se realizan estas actividades. Para aquellos que nos escuchan, ubiquemos exactamente la dirección en la esquina está allí a media cuadra, 30 al lado del Café Venezuela, la Plaza Bolívar, al lado de Café Venezuela, que es el que está al lado del Chocolate Venezuela. Exacto, que ya esa esquina es la que viene bajando hacia la avenida hacia la Diego Ibarra, hacia la Plaza de Ibarra. Sí, pero claro, llegas primero a la avenida Lecuna, después pasas exactamente, la correcto. Perfecto, ok, entonces ya estamos ubicados, ¿cuál es la librería del sur? Y ya tenemos ubicadas las horas, algún requisito que tenga que la gente llevar, por ejemplo, los de dibujo, van a tener allá los materiales, y la gente de equipo sonoro tiene que llevar de repente un audífono o algo, ¿no? Vamos a tener algunos insumos necesarios como para que la actividad se dé, más sin embargo, no está de más que si la gente quiere llevar algún tipo de lápiz especial, HP, etcétera, que quiera llevar algún lápiz de dibujo, no está exento de ello. Si quiere llevar su cuaderno, también lo puede llevar. Los compañeros que quieren recibir el diario de audio, si quieren llevar su laptop, también la pueden llevar. Exacto, a fin de que, bueno, de que registren lo que van a hacer, etcétera. Y los compañeros que van a participar en el taller de fotografía, con un teléfono basta, pero si tienen su cámara también la pueden llevar. Qué bueno. ¿Cómo la gente se puede comunicar con ustedes? quizás más adelante, para las próximas, para los próximos miércoles emergentes, ¿cómo la gente contacta al movimiento que tú representas? Existe un correo electrónico al cual pueden hacer llegar todas sus inquietudes, datos, propuestas, en fin. Es movimientos emergentes, siempre con ese al final, movimientos emergentes en plural, VZLA, Venezuela abreviado, @gmail.com. Movimientos emergentes, VZLA, @gmail.com. Hasta ahora solamente están en Gmail. Sí, bueno, tenemos todas las redes sociales en Facebook también. Cada movimiento tiene una cuenta en Facebook, Movimiento Escénico Urbano, Movimiento Nacional de Fotografía, Red Venezolana Arte Corporal, Movimiento de Muralismo y Graffiti, Sistema Sonora Venezuela, Hecho en Venezuela, Hispo Buen Movimiento, en fin. Claro, claro, pero yo digo específicamente... Para los miércoles emergentes, exacto, hacen llegar la comunicación directamente al correo. Ya, muy bien. Bueno, no sé, Jesús, algo que quizás se nos haya pasado, se nos haya quedado por allí sin tocar... No, bueno, nada, que estamos a la espera también de propuestas, gente que quiera... bueno, vamos a tener una feria productiva allí, así que esperamos propuestas. Hecho en Venezuela está ávido de conocer experiencias productivas las cuales puedan estar allí, sobre todo alternativas en cuanto a elementos que mucha gente dice que están escasos, que no sé qué, que no se consigue. Y hay un pueblo organizado que también está buscando alternativas. Gente que está produciendo jabón, gente que está produciendo champú, gente que está produciendo otro tipo de arepas, por ejemplo, uh-huh, con otro uh-huh tipo de harinas. Entonces, la idea es que también hagan propuestas a través del correo a fin de que participen también en una feria productiva que va a estar allí todos los miércoles emergentes en los espacios afuera de lo que es la librería del sur. Eso era otra de las cosas que se me pasaba. También hay toda una exposición en cuanto al tema musical. Uh-huh. No solamente van a haber DJs, también van a haber agrupaciones, más que todo acústicas, es lo que se busca, agrupaciones de tambor, que quieran presentarse, bajo la condición acústica, porque uh-huh tampoco vamos a tener un gran sonido afuera de la librería, pero las agrupaciones que quieran hacer alguna presentación acústica, quieran dar a conocer su trabajo, también son recibidos en lo que es miércoles emergente. Envíen su trabajo a la dirección de correo y nada, la cosa es avanzar allí en cuanto a la activación de la librería del sur. Qué bueno. Y ahora, para ahondar un poquito más en el movimiento, ¿quiénes agrupan el Movimiento Nacional de Culturas Emergentes? ¿De dónde se nutre? También cómo la gente ya puede participar como tal, no solamente en las actividades, sino en el movimiento, para activar pues todo este tipo de iniciativas como los miércoles emergentes. Bueno, esto viene siendo una política que se crea a finales del año pasado, uh-huh, y bueno, se fomenta desde todo el punto de vista de parte del Ministerio de la Cultura a partir de enero como tal. Allí se fueron organizando esta serie de movimientos, los cuales buscan justamente crear tejido social cultural en expresiones artísticas que de una forma u otra no eran tomadas de lleno por el Ministerio de la Cultura como elementos principales de la cultura venezolana. Uh-huh. Entonces, cada uno de estos movimientos ha venido creciendo, tuvieron un despliegue, una primera etapa de despliegue a nivel nacional, en los cuales, bueno, conocieron un pocotón de gente, pero además de ello, también sistematizaron muchas experiencias nuevas que están ocurriendo por todo el país, y esto es lo que nos ha generado una buena base de datos, que más allá de base de datos es como un enriquecimiento de la política propia. ¿Por qué? Porque la propia gente es la que ha dicho qué es lo que se debe hacer con estos movimientos, con estos gremios. La segunda etapa, bueno, se ha desarrollado en torno a llevar a cabo las propuestas que la gente propuso. Allí hemos trabajado sobre todo el área formativa, que es lo que más la gente pide a nivel gratuito, porque la mayoría de estas disciplinas a nivel formativo son bastante costosas de cubrir. Sí. Ilustración, diseño gráfico, fotografía, sonido, todo el tema del audio, son carísimas. Entonces hemos puesto en marcha algunos talleres de formación gratuitos, no solamente en Caracas, sino en otros estados del país. Y bueno, la participación ha sido muy buena. A partir de allí hay otras políticas emanadas que también se han llevado a cabo, como las rutas muralistas que se han llevado a algunos estados del país. En fin, hay como una serie de cosas que hemos realizado. Y bueno, por ejemplo, dentro de lo que respecta a lo que ha generado más bulla, está la ruta de la cerveza, uh-huh, y la ruta de la arepa, que también viene por ahí ya en camino. Probablemente se pueda conseguir una rutica de la cerveza los miércoles emergentes. Es posible, está bastante posible también. Están ya visualizando eso. Sí, correcto. Mira, Jesús, se nos acaba el tiempo, pero nosotros queremos enviarles, por supuesto, que nuestros mejores deseos para que sigan así. Los felicitamos y, por supuesto, que le envíes de nuestra parte las felicitaciones a todo el equipo, que son muchos. Uh-huh. Y bueno, que les vaya muy bien el miércoles. Seguramente. O este miércoles. Agradecido. Bueno, queridos usuarios, usuarias, esto era. Estábamos hablando con el director nacional de Movimientos de Culturas Emergentes, Jesús García, y el tema en cuestión es las actividades que se realizan, que realiza este Movimiento de Culturas Emergentes como Miércoles Emergente en la Librería del Sur de la esquina de Gradillas, acá en Caracas, específicamente ahí a las cercanías de la Plaza Bolívar. Bien, queridos usuarios, con esta entrevista nosotros cerramos una emisión más de Cultura del Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que esa entrevista fue grabada el día de ayer para las actividades que se van a celebrar hoy, miércoles, en los estudios de acá de Alba Ciudad 96.3 FM. En el control técnico estuvo en un principio el señor Luyer Loyo, ahora lo hace el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez, Enlady Rada y Johnny Marquina. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sinceridad. Rodé y rodé por este mundo, siempre pensando que volvería. Ahora estás arrepentida, quieres volver, lo siento mujer. Tú quieres volver, lo siento mujer. Me querías, y me engañabas. Tú decías que me querías pregonar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Places I remember all my life, though some have changed, some forever, now feel better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I'm still can recall some are dead and some are living. Friends and lovers, there is no one compares with you, and these memories live through me. When I think of love as something new, felt I know I never lose affection for people and friends that went before. I know I'll have to stop and think about them. Muchas gracias. Las 12 y 40 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Solo hablé por mi corazón. las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 45 minutos. El paramilitarismo en Venezuela se forjó por intereses económicos y políticos que ha sido apoyado por la derecha. El paramilitarismo no es un fenómeno exclusivamente armamentista. Esto solo significa un modo de imponerse violentamente. Tiene otros aspectos que garantizan su continuidad y expansión. Identifiquemos cuáles son. Colonización. En zonas de Caracas, Guárico y Aragua se han desarticulado grupos paramilitares que colonizaban un territorio, bien sea a través de la invasión de terrenos o el desalojo forzoso de familias enteras para que las bandas o sus cómplices ocupen estos lugares. En la Cota 905 se desarticuló una banda que había colonizado un territorio adyacente al sector Las Quintas, terreno que llevaba unos 2 años invadido y que en los últimos meses se había denunciado un gran movimiento de armamento pesado. Lo mismo sucede en el sector Gramovén, cercano a la carretera vieja Caracas-La Guaira, donde familias han denunciado la presión por desalojo de estas bandas. Fuente de información: www.conelmazodando.com.be. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Este y todos los domingos, entre las 9 de la noche y hasta la hora de las brujas, los invitamos a escuchar solo el mejor rock clásico de la radio FM. Cultura. Rock. Cultura. Rock. Con su anfitrión, la leyenda del rock nacional, Paul Gilman. Ya lo sabes, solo el mejor rock clásico a partir de las 9 de la noche. Cultura. Este domingo, celebrando 2 décadas de puro rock and roll. A través de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Patrimonios turísticos de Cumaná. Según la Conferencia de las Naciones Unidas, realizada en Roma en el año 1963, el turismo es una actividad humana fundamental y sumamente conveniente que merece el elogio y el aliento de todos los países. Tiene influencia social, educativa y cultural y una importante contribución al fomento de la buena voluntad y la comprensión internacional, así como la conservación de la paz entre los pueblos. Coloquio bajo la palma. Lo que hay que ser es mejor, y no decir que sé bueno ni que sé malo. Lo que hay que hacer es amar lo libre en el ser humano. Lo que hay que hacer es saber alumbrarse ojos y manos y corazón y cabeza, y después ir alumbrado. Esto es un extracto del poema Coloquio bajo la palma, en la voz del reconocido poeta Andrés Eloy Blanco, oriundo de Cumaná, cuya casa natal es patrimonio de esta ciudad. La misma se ha convertido en Casa de la Cultura y Museo Turístico. Otro patrimonio turístico es el Convento de San Francisco, declarado Monumento Nacional. Su relevancia histórica yace porque fue el primer centro religioso fundado por los españoles en tierra firme. Está ubicado al sur del centro histórico de la ciudad de Cumaná, frente a la plaza, en las adyacencias del río Manzanares. El Manzanares es un río majestuoso y señorial, de agua pura y cristalina, nuestro celoso guardián. Muy cerca de sus murallas, en un lindo pedestal, contemplando su ribera, se encuentra el gran mariscal. Cumaná cumple 500 años.

dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 56 minutos. Filosas, cotiza, represent, yo, desde el mundo de la imperfección. En la calle están pasando muchas cosas muy malas, y no es desde hoy, hay que salir por la zona con un chaleco antibala. Lo digo para que yo, en la calle están pasando muchas cosas muy malas, y no es desde hoy, hay que salir por la zona con un chaleco. Comienza la odisea, la cosa está fea. Hay plomo por donde sea. Cuando pisas calle tienes que estar listo para la pelea. Frontea en el barrio con diferentes fronteras. Cualquiera porta pistola, se torna caliente la zona. Cotiza, ni nada de personas donde el malandreo se forma. Por cosas que están en contra a las que piensas. Mínima diferencia, aparece la violencia. La delincuencia se hace notar al revelar y al detonar. Las bichas se oyen cantar, repican sin parar como mi voz en esta canción. Al escuchar el invicto Music Real, yo. En la calle están pasando muchas cosas muy malas, y no es desde hoy, hay que salir por la zona con un chaleco antibala. Lo digo Guayaquil, yo. En la calle están pasando muchas cosas muy malas, y no es desde hoy, hay que salir por la zona con un chaleco antibala. Lo digo Guayaquil. Así es la vida, en la ciudad, en el ghetto Yunguay, desviada forma de vivir, hay violencia, más violencia, bala lloviendo en el sky. Parece zona de guerra blindada. Yo solo quiero que despierte pan y vea la claridad. La maldición, la vida es un juego de ego y vanidad. Así como en la zona alta discrimina marginal. Tú te haces lo mismo y no mejoras tu realidad. Actívate, está pendiente que hay muchas familias dolientes. Y no te arriles o del chaleco antibala. Llorando por gente asesinada por delincuentes. Por no aprender, están pasando la mala. Que dejan su peste de muchas cosas malas. Acuérdate de no salir sin tu chaleco o antibalas. Pa' protegerte de esta fría situación. Ya, en la calle están pasando muchas cosas muy malas. Están pasando ahí. Las 12 y 59 minutos. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.